esperando ahí. Ya después. Llegas aquí. entonces un primer recorrido por música de origen cubano, pero con todo el peso del jazz internacional. Tuve la oportunidad de escuchar a Huacaba y su de sintonizar en el radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. La semana de Friday at 4 p.m., enjoy an hour of one of the most impressive formats of Caribbean music, the charanga. Oye la charanga, only on Latina Stereo. Torres de la Macarena, proyecto de vivienda de interés prioritario en el sector Robledo La Campiña. Aplica subsidios de caja de compensación. Informes y ventas en el 426-5386 o en el 426-0640. Espere mañana. Más información en el programa Notimúsica de 6 a 8 de la mañana. Esta es su emisora HJQO 100.9 Latina Estéreo FM. En Tirano, el sonido de las Palmeras. Este espacio registra la más amplia sintonía en la montaña. Una hora con los solistas de la Sonora. Una hora con los solistas de la Sonora. Las mejores voces del primer conjunto tropical de América con el mejor. Una hora con los solistas de la Sonora en los 100.9 FM de Latina Estéreo. Una distinta Matancero Manía en radio. Buenas tardes, mi gente, ¿qué tal? Un saludo cordialísimo para todos los matanceromanolocos y para todas las matanceromanizadas de Antioquia, Colombia y el mundo, cuando vamos a presentarles una obra con los solistas de la Sonora Matancera. Un ofrecimiento de Funeral Esperanza, Nuestra Alegría, Ven Taxis, Restapunía con Carabobo, El Bucurubarra, un consorcio de Cuba de Medellín, Taberna, El Montijo y Aguna Colombia. La casa de Nuestro matancero con el teléfono 332-8672. Vamos a iniciar el tránsito de ronda. Y sigue de entrar noche buscando. 100.9 FM. De la fin de año también presentando una hora con los turistas de la Sonora Batancera. En funeral, saludos que te guíen. Familia Tecnuno, Cheche, de dos más. Aprovecha los grandes premios familiares del Seguro Médico Antológico y Laboratorio Clínico. Funeraria La Esperanza. Estamos en la avenida Juan del Corral, 1242-18 y en Sabaneta, una cuadra antes del Parque Funeraria La Esperanza. Aquí está con la Sonora Matancera, bienvenido grande a la Paquetona. Thank you.